ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Está llegando Oeste Tonight Show, el programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde, viernes de 20 a 22, acá en Radio Che. Desde las entrañas de la línea Sarmiento, llega el resumen semanal de noticias de Radio Che. Oeste Tonight Show, con sus anfitriones Santiago Alonso y Mariano Aragunde. La participación especial de la Internet. Recuerde apagar su teléfono. No está permitido fumar o sacar fotografías. Y ríase ante la señal. Y ahora con ustedes, Santiago y Mariano. Muchas gracias, damas y caballeros. Bienvenidos a otra edición de Oeste Tonight Show. Bienvenidos a todos. Con nosotros, el señor Mariano Aragunde. Muy buenas noches, Santiago Alonso. ¿Cómo decís que te va? Muy bien, tirando a normal. Hoy no decimos qué semana, sino que fue la semana. La semana. Más allá del clima, que fue una semana de mierda. Una semana de mierda, sí, sin duda alguna. Obviamente, el tema puntual de este Oeste Tonight Show tiene que ver con, obviamente, las elecciones 2015. Ese es el tema troncal de esta emisión. Porque fue un quilombo. No podemos hablar de otra cosa, Santiago. Exactamente, y no hablaremos de otra cosa. Obviamente tocaremos algunos temas también que tuvieron que ver con el acontecer semanal. Inundaciones y un par de cositas por el estilo. ¿Por dónde empezamos? ¡Ah, qué despelote! Podemos empezar por los municipios. Sí, me parece que va a ser la manera más ordenada. Ir desde lo que es nuestro querido oeste, sí, para arriba. De ahí para arriba. A ver, puntualmente nos vamos a ocupar de lo que pasó en Ituzaingó, Morón y Hurlingham, que son tres distritos que tuvieron mucho que decir electoralmente. Si querés, puedo empezar directamente por Ituzaingó. Dale. Bueno, ¿qué pasó en Ituzaingó? Votaron más de 100.000 vecinos de nuestra ciudad. La cuestión y la noticia es que el Frente para la Victoria se alzó con el triunfo. Segundo, el PRO, y el masismo estuvo tercero. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver... individualmente, vamos a explicar un poco las cosas. Esta vez no hubo encuestas que mandaran fruta. Esta vez las encuestas estuvieron bastante cerca de la verdad, porque hubo proyecciones que se publicaron en los últimos días. Pero vamos a explicar cómo fue el voto local, cómo se votó a nivel presidencial en Ituzaingó. Primero, Daniel Scioli alcanzó el 37,63%. Y por otra parte, Mauricio Macri llegó al 30%, es decir, esto fue lo que sucedió a nivel nacional. Sin embargo, hubo algo más puntual, más interesante, si hablamos de lo que sucedió en el municipio de Ituzaingó, porque con el 97% de los votos escrutados, el espacio del Frente para la Victoria alcanzó los, a saber, 39,89% de los votos. Uh-huh. Contra el 26,33% del PRO. Vamos por partes. Acá hay una diferencia que... Sí, hay que separar las aguas. Que acá me parece bueno separar. Sí. Hay un 13,5 que es la diferencia entre los espacios que yo mencioné recién. Ahora... Claro, una cosa es separar... Que pasó lo mismo en Morón. Una cosa es separar por partido y otra cosa es separar por candidato. Exactamente. Bueno, la cuestión es que si hacemos esa separación, que la haremos a continuación... Por un lado está la famosa lista 2, la vieja lista de los intendentes, que en este caso la encarna nuevamente Alberto Descalzo, que es en definitiva lo que se dice, renovación política. O sea, será que los jóvenes tomen la posta, y es por eso que Alberto Descalzo, un joven que no tendrá más de 60 años, retoma la intendencia. Bueno, ojo ahí, que ya lo habíamos dicho antes, sí, que se dice que al ir Pablo Descalzo como primer concejal... Sí. Todo indicaría que si Descalzo llegara a la intendencia, que es lo más probable, sí, él va a... Podría ser tentado para un puesto en el Ejecutivo de la mano de Daniel Scioli. Exactamente, va a abdicar Descalzo y subiría a Pablo, su hijo. Exactamente, Pablo Descalzo, que tiene una ventaja, que es que parece de 20 años, pero tiene 39. Yo, cuando tenga su edad, voy a parecer de 75. Bien. Así que vaya nuestro saludo a Pablo Descalzo, sin duda alguna. Pero lo que decíamos es que el kirchnerismo o el peronismo, o todo eso junto, ya no está del todo claro. En serio. Gracias, sí, acá. Alcanzado esa cifra, desdoblándose, vamos a decir que primero estuvo Alberto Descalzo con el 26,07% de los votos. Uh-huh. En segundo lugar, la lista de Unidos Organizados, que en este caso encarnó Daniel Larrache, que obtuvo el 13,82% de los votos. que después salieron a apoyar descalzo. Absolutamente, cerraron filas y en la noche del domingo, diría Gerardo Sofovich, se pudo ver una foto en la que estaba Daniel Larrache, de izquierda a derecha, Daniel Larrache, María Susana Repeto, es decir, su primera concejal, Pablo Descalzo, Alberto Descalzo y Pablo Alonso, que no tiene nada que ver con quien esto está diciendo, sacándose una foto, realmente muy contentos. Lo cierto es que charlando con el amigo Juan Martín Belloni, quien estuvo como invitado acá, me decía: Santi, vos tenés que entender que la foto es el final de algo, no el principio. Lo cual es también interesante. El final de, bueno, una histórica lucha que viene ejerciendo Larrache en el domicilio, en el partido de Ituzaingó, por derrocar a Descalzo. Esto no viene de esta elección ahora en 2015, claro, sino ya de anteriores. Seguro. Toda una puja, todo un trabajo que viene haciendo la lista de Larrache junto con lo que sería el nuevo encuentrismo, que ahora es, no sé. Pero bueno, en su momento era todo indicaba que era la alternativa más viable a Descalzo. Exactamente. Pero bueno, la cuestión es que a raíz del acuerdo nacional están juntos en esta ocasión y de ahí irán a traccionar a octubre. ¿Por qué decimos que irán a traccionar? Porque en efecto, el espacio de Unidos y Organizados, esa lista que encabeza Larrache, ha alcanzado la primera minoría. Esto quiere decir que, de acuerdo con el famoso sistema DONT, los primeros dos concejales que entrarían de forma, llamémosle independiente, pero que perdieron interna, pasarían a estar en las filas, en la lista de concejales de la lista interna que fue ganadora. Claro. Esto quiere decir que le tocan los puestos 4 y 8 en la lista de concejales de cara a octubre. Es decir, Alberto Descalzo intendente, Pablo Descalzo primer concejal, y cuarto lugar María Susana Repeto y octavo Pablo Alonso, históricos del espacio de Nuevo Encuentro. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Lo que dicen acá, aquí alzan un cartel con quién te ha visto y quién te ve. Les mandamos un beso grande. El que hizo una muy buena elección también en Ituzaingó fue el PRO. Exactamente, el PRO que incluso tuvo internas, porque por un lado estuvo Osvaldo Marasco, histórico hombre que supo estar con de Narváez, ¿no? Terrateniente de Ituzaingó. Exactamente, que tuvo internas. Lo cierto es que Osvaldo Marasco tuvo llevaba las boletas de los distintos candidatos de Cambiemos, Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz. Pero también hubo otros que fueron a por la interna en el espacio de intendentes, que fue Gabriel Pozzuto, que fue con la boleta de Sanz, y Ricardo Sequeira, que también fue con la boleta de Sanz. Exacto. Así que ganó Marasco en este caso. Sí, yo tuve la oportunidad de hablar, con Redacción Oeste estuvimos haciendo toda una cobertura integral de las elecciones el domingo pasado. Tuve la oportunidad de hablar con ambos candidatos, con Pozzuto y con Marasco. Bueno, es evidente que no solamente lo benefició mucho a Marasco al ir con la boleta de Macri, sino el apoyo económico que recibió de Macri. Más allá de que Marasco no le haga falta porque tiene los medios necesarios, más que tranquilo, para conducir su campaña, ¿no? Seguro. Se notaba mucho la diferencia entre el trabajo de Pozzuto y de Marasco. Pozzuto era todo a pulmón, así que estuvimos cubriendo las votaciones. Tuvimos la oportunidad de hablar con ambos. Y se tiene bastante fe Marasco para repuntar a octubre porque, a ver, La gran discusión acá en Ituzaingó es la siguiente: ¿realmente la gente que votó a Larrache lo va a votar a Descalzo? Exactamente, eso es clave. Eso es clave, porque a ver, si no fuera así, Marasco podría ser el nuevo intendente de Ituzaingó, tranquilamente. Exacto. Porque está muy cerca, está muy ahí, todos los del PRO lo van a ir a votar a Marasco. Poniéndose como única alternativa viable a Descalzo, podría ser que pierda la elección. Exactamente. Todo depende de, más allá del apoyo que quiera ejercer o no la lista de Unidos Organizados para con la lista de Descalzo, es si la gente realmente lo quiere votar a Descalzo. Exactamente, porque no olvidemos que en Ituzaingó existe un voto que es muy concreto, un voto de claro apoyo a la propuesta de Nuevo Encuentro por estar cerca de Morón, por lo que expresa la gestión de Martín Sabatella y Lucas Gui, pero que claramente no quiere votar a Descalzo. Entonces también eso tiene que ser contemplado. Sí. Nada parece indicar que vaya a ser fácil, e incluso hasta te digo que Marasco está solo a 2.000 votos abajo, o sea, tiene 2.000 votos por debajo de Descalzo, y es cuestión de que alguien pestañee. Tal cual, tal cual. Y la cosa se da vuelta en 2 minutos. Alguien se levanta de culo y acá se perdió la intendencia. La elección en Ituzaingó estuvo bastante normal a pesar de la lluvia, lo que sí, obviamente, abrieron las mesas muy tarde. Sí. La mayoría entre las 9 y 9 y media de la mañana. Ya cuando estaba recorriendo las mesas por la mañana se veía la gente ya 8 y media, la gente ya estaba impaciente, la gente ya quería votar, ya estaba nerviosa, que no lo dejaban entrar. Lo que sí, algo notable fue que, a ver, siempre está este miedo de que te dicen no vayas a votar temprano, ¿por qué? Porque te engancha la autoridad de mesa si no llegaron. Exactamente. Bueno, las autoridades de mesa presentes evitaban hacer eso, evitaban tomar el primero, ese bueno, listo, vos vení, autoridad de mesa, dale. Evitaban hacer eso y estaban esperando a que los demás lleguen. No sé después, obviamente, cómo se resolvió, si realmente decidieron tomar gente de ahí que estaba en la fila. Claro, es posible. Lo sí. cierto es que, por lo menos en el colegio en el que yo fiscalicé, me ha tocado fiscalizar, uh-huh. a las 9:05 empezó la cosa, así que fue bastante tarde. Pero también hay que olvidar otro espacio que no estamos mencionando, que es el espacio del Frente Renovador. Sí. ¿Qué pasó? En el Frente Renovador, o en realidad en el caso de UNA, hubo dos listas locales, una encarnada por el ex hombre secretario privado descalzo, Roberto Rocha, y por otra parte, Carlos Acuña, recordemos, es el sobrino de la diputada Graciela Camaño y Luis Barrio Nuevo, que, bueno, en definitiva... ¿cómo decirlo? Ganó la elección. Sí, sí, ganó la elección, pero la verdad no hicieron nada, no tuvieron unos números tan contundentes. Sí, Acuña sacó 12,75 y Rocha 8,4. Sí. Tengo entendido que en ese espacio, considerando los votos proporcionales, la lista de Rocha, es decir, la lista que no gana la interna, pone a Eduardo Altarruí en la lista de Acuña como cuarto. Es decir que en ese espacio se alcanzó la primera minoría. Exacto. Pero más allá de eso, a ver, el Frente Renovador sacó un 21,13% de los votos en total. Sí. No es malo. No es un considerando mal número. Que el Cambiemos sacó el 26. Claro, o sea, no es un mal número. Todavía creen que pueden dar una pelea. Pero me parece que es bueno nombrar dos espacios más que van a tener una merma de votos absolutamente. Creo uh-huh. que uno es el espacio del Frente Progresista, que llevaba como único candidato al Hombre de Libre desde el Sur, en este caso Nahuel Segovia, que sacó el 6,19% de los votos. Y finalmente el espacio del Frente de Izquierda, que pasó el piso con Omar Correa a la cabeza, con 3,92%. Quedan afuera Movimiento Socialista, Frente Popular, Compromiso Federal, que no pasaron el famoso 1,5%. Uh-huh. Más votos en blanco, es decir, hubo en Ituzaingó una cifra que es también atendible, que es de 8,27%. Es decir que hubo gente que en vez de votar a, por ejemplo, Progresistas y la Izquierda, que son los que menos votos tuvieron, decidieron no votar a nadie, o sea, votar en blanco con uh-huh. Son 8,717 votos, que es bastante. Sí. Dicho ver, esto... Más que los progresistas. Exacto. Ahora, dicho esto... Es bueno también nombrar que de aquí a octubre obviamente va a pasar de todo, pero con lo que más se está especulando, que es el elemento central que de alguna forma te define la elección, es quién le roba votos a quién. Claro. Es decir, esto que decías vos, si la alquimia electoral, gracias a esa alquimia electoral, la gente que votó a la Larreche pero que no quiere descalzo, ¿a dónde va? Y los que uh-huh. votaron al Frente Renovador que no quieren al gobierno, ¿van a ir a Macri? ¿Cómo es el tema? Y el peronismo, o sea, está todo sí, bastante sí. mezclado. Así que viene compleja la cuestión. Acomódense, porque esto da para largo. Todo el programa va a ser... Tenemos mucha tela para cortar, mucho para contar. Así que empecemos con una buena, buena tonada. Exactamente. Damas y caballeros, bienvenidos. Esto, como siempre, es Oeste Tonight Show. Pasen y oigan. Fuck! Informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado, todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Me gusta mucho tu corbata, Santiago. Muchas gracias. Estás muy lindo. A mí tus pantalones. Gracias. Bueno, ahora ya hablamos de lo que fue en la interna, las PASO en Ituzaingó. Nos toca ir un poquito más hacia el oeste, a Merlo. Exactamente. Que esta, yo quiero decir que fue la noticia de la semana. Mira, para que los medios nacionales levanten que perdiotas en Merlo, realmente es grosso. Es histórico, sí, ¿eh? Podemos dejar un aplauso para la gente de Merlo. Que bien Merlo, ¿eh? Bien a ellos. Bien, chicos. Bueno, esperemos que de aquí en más votaron otro panelista, pero bueno, no importa. Algo es algo. Esperamos que de aquí en más todo sea más armonioso y mejor. Eso es lo que pensamos aquí en este Tonight Show. A la gente de Merlo, nuestro saludo gigantesco y la mejor de las suertes en esta nueva etapa. ¿De quién más? Exacto. Bueno, a ver, todos los medios lo han levantado como uno de los varones del oeste, así lo llamaron. Sí. Que han abdicado también, que han perdido la interna en el oeste. Otacé hace más de 24 años que llevaba gobernando el partido de Merlo. Exactamente, 1991. Desde 1991. Como todos saben, perdió la interna con su candidato Menéndez, que la interna ya venía caliente porque cuando Bernie decidió mandar, lo comentamos el fin de semana pasado, 1.200 gendarmes. Es porque se sabía que el quilombo estaba, claro, al segundo. Como si fuera un River Boca. Bueno, la campaña estuvo fea, todos saben cómo venía la mano con Otacé, que sí, se había ido para el masismo, que volvió de vuelta con el kirchnerismo. La cuestión es que lo que vale la pena hablar acá es cómo se condujeron las elecciones. En cuanto al famoso robo de boleta, fraude, a ver, hasta ahora en la justicia electoral no hay ni una denuncia de ningún fraude electoral. Uh-huh. Nadie se quejó. Sí, de robo de boletas, que hubo, sí, y bastante. Sí, pero eso, digamos, como todos los medios lo dijeron y los otros lo volvemos a repetir, forma parte del folclore. No, basta esa teoría del folclore que me parece deleznable. El sistema es así, el sistema de votación prevé que esto exista, así que bueno, lamentablemente esto es así. en la Argentina. Esta semana, perdón, Nancy Pasos dijo que los partidos a los cuales le robaban las boletas no merecían gobernar. Claro. A ella un saludo y esperamos que la cirugía que se haga le sirva para sacarse el helado y el cucurucho en la frente, por naturalizar estas cosas. Así es. Lo que vale la pena remarcar de Merlo es cómo se condujeron las elecciones. Es decir, todos estaban pendientes sobre los niveles de violencia, los niveles de tensión que iban a haber desde las 8 de la mañana hasta que cierren. En cuanto a hechos de violencia específicos, es decir, gente cagándose a trompadas, a tiros, no se reportaron. Lo que sí hubo mucha tensión y mucha violencia verbal. Simbólica. Simbólica. Yo les voy a contar el caso de... nosotros con Redacción Este estuvimos cubriendo todas las elecciones. Una de nuestras cronistas, Valeria Benítez, fue a Merlo. Le tocaba votar ahí de paso, así que estuvo cubriendo las elecciones en Merlo. Era imposible sacar una foto, imposible sacar una declaración. Todo era un hermetismo absoluto de parte de ya sean autoridades de mesa, policías, gendarmes, candidatos. Nadie quería... y votantes... Claro. Nadie quería. Todos dicen: déjame votar, me quiero ir a mi casa. Déjame votar, me quiero sacar esto. Me quiero ir ya. Así estaba la situación. Salió en la tele también que una de las prácticas era que en las escuelas se formaba una sola fila para la votación fuera de la escuela. Una sola fila para todas las mesas y los iban llamando de a dos o de a tres. ¿Quién los iba llamando? Una persona con la campera de la municipalidad de Morón o el chaleco de Merlo. De Merlo. De la municipalidad de Merlo. Así que estaba, entre comillas, controlada por la municipalidad. La gente afuera, bajo la lluvia, cagándose de frío. A las puteadas. Mojándose a las puteadas. Y la policía local, obviamente, estaba de su lado. Seguro. Bien, no, del lado de la municipalidad, no del lado de la gente. Con eso es lo que quiero decir. Luego me contaba que cuando entró a votar a la mesa, fue a su mesa, se dirigió, le dio el sobre, entró al cuarto oscuro. Había una persona al lado de cada cuarto oscuro, como pispeando. Cuando entrabas y salías, veía. Miraba no. Para adentro. Era una persona de civil, gente joven, eso, nada más. Una situación muy tensa se vivió. Nosotros no pudimos recopilar mucha información. Seguro, simplemente en ese clima. Orábamos porque nuestra cronista vuelva sana y salva, que volvió sana y salva. Y todos expectantes, obviamente, de los números que después nos hicieron saltar de alegría. Totalmente. Y en ese sentido habló Raúl Otacé dos días después de conocidos los resultados. Hay que decir que Otacé cayó el pasado domingo en la interna kirchnerista con Gustavo Menéndez, histórico rival que alguna vez, hay que decirlo, supo estar al lado de Otacé. Como todos. Lo cual no es menor. Pero en este caso los números fueron más que contundentes porque Otacé cayó por 20.000 votos. Es decir... 86.785 contra 62.197, uh-huh, que fueron los que sacó el famoso Vasco. Raúl Otacé envió una carta a la militancia a través de las redes sociales y dice lo siguiente, que es el descargo que hizo. Dijo: estamos muy tristes, es verdad, pero con la satisfacción de haber realizado durante toda la gestión cada acto, cada obra, pensando siempre en el bienestar de los vecinos. Con honradez, con compromiso y sensibilidad, fue lo que dijo el ex masista y ex kirchnerista y ex dualdista y ex menemista y ex y ahora sí, ex intendente. Entonces está bueno marcarlo. Se sabe que Merlo fue un distrito en el que siempre se vivió con mucho temor, donde es sabido que todo aquel que tenga chances reales de disputarle poder era golpeado. Es bueno recordar el antecedente de concejal Horacio Lula Cepeda, un hombre que en el 2009 ingresó por la lista de Nuevo Encuentro, que fue destituido varias veces y fue a la cárcel porque le armaron una causa. Es decir, y así un montón de historias. Bueno, sí, el caso de más fuerte de todos nos lleva al año 2001, donde el senador Manuel de Armas, senador radical, se suicidó prendiéndose fuego a lo bonzo porque él decía que Otacé había amenazado a su familia. Esto fue en La Plata, no fue en Merlo, pero pedía la ayuda de Rucauf, que en ese momento era gobernador, y fue el caso más fuerte que se registrara, por lo menos en los medios masivos. Sí, y sobre todo, otra de las cosas que surgieron después de la derrota de Otacé, esto lo vi ayer... en Facebook lo publicó un músico muy conocido, Martín Parrilla, del Oeste, baterista, uh-huh, y dice lo siguiente, yo lo voy a leer textual, por Santiago, favor. Dice: Resulta que a mediados de este año me llamaron de cultura de la municipalidad de Merlo para hacer una clase grupal en la Casa Cultural del municipio. Luego de luchar, entre comillas, por circunstancias para que se pueda hacer una clase de nivel con comodidad y buen sonido, me aprueban el presupuesto. Me comentan que llame los primeros días de agosto para coordinar el día y el horario de la clase. Acabo de hablar con el secretario de Cultura y me dice, entre comillas, como el intendente perdió las elecciones, todos los proyectos culturales se cancelan. Directamente. Directamente. Esas fueron... No pude tener ninguna comunicación con el secretario de Cultura de Merlo para que me verifique esto. Lamentablemente no nos pudimos comunicar, pero esto es lo que... Una de, digamos, de las consecuencias que andan dando vueltas. Seguro, sí. Lo que viene ahora es la retirada de por lo menos buena parte de esta cúpula. Lo cierto es que también, si asume Menéndez, porque uno, a ver, va a ganar seguramente en ese lugar el Frente para la Victoria, porque además en la categoría general, más allá de la interna, Menéndez ganó y fue el que el más votado sacó y fue el más votado. Lo cierto es que el hecho de ganarle OTC es solamente una parte en esta cuestión, en lo que uno puede entender como el... la restauración de la democracia en Merlo, porque después Menéndez tendrá la difícil tarea de... Gobernar. De gobernar, pero además gobernar con un aparato que va a seguir estando instalado, con el cual va a tener que muchas veces negociar, que irá sacando paulatinamente. Eso estará por verse de cara a diciembre, pero lo cierto es que la tarea que tiene Menéndez no es fácil, no es, bueno, le gané otra C y ya está. No, totalmente. Se le va a sentar cada muñeco encima del escritorio, que va a ser preocupante. Es lo que decías vos el fin de semana anterior, ¿no? Cuando nosotros planteábamos también una, ya se vaticinaba una cierta, una derrota de otra C. El problema es ese, el primer día que Menéndez llegue a la intendencia de Merlo, luego de un aparato construido a lo largo de 24 años por parte de otra C, que se le va a parar de manos, sí, adelante. Va a ser muy difícil gobernar en Merlo. Esto va a depender de cuál es el apoyo de parte de la provincia y de parte de Nación que va a tener Menéndez. Exactamente. Depende de cómo tranza Otacé con quien sea que vaya a ser el gobernador de la provincia y el presidente de la Nación. Merlo va a necesitar mucha ayuda de parte de la provincia y de Nación. Sí, lo bueno es que en este contexto Gustavo Menéndez, ya incluso siendo concejal por el espacio de Grande Merlo en el Frente para la Victoria, ya ahora tenía buena llegada con el gobierno nacional. Como decíamos antes, él fue quien pudo, a través del secretario de Seguridad, Sergio Berni, que conseguir estos 1.200 gendarmes, por lo que ahora, cuando sea intendente, las relaciones van a estar mucho mejor. Recordemos que fue él quien el año pasado fue quien se alistó en las filas de Scioli, y eso ya de por sí le generó distintos apoyos. Así que bueno, en definitiva lo que viene es mucho, mucho mejor. Lo que uno quiere decir es, vaya este saludo a la gente de Merlo. Nuestro aplauso, nuestro reconocimiento. Nuestro reconocimiento y nuestro aplauso absoluto a la gente de Merlo. Felicitaciones. Sí, ¿por qué no? Por esta etapa que se viene con mucha más democracia. Esperamos que todo mucho mejor. Y especialmente... Y esperemos que las elecciones de octubre también se desarrollen en cierta normalidad, ¿eh? Con cierta normalidad. Capaz, pero que una vendetta... Vaya uno a saber. Pero por lo pronto, el hashtag que más gustó fue Chau Vasco. Yeah. Esto es Oeste Tonight Show. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Oeste Tonight Show. El programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22. Acá, en Radio Che. Gracias a la banda que está aquí presente tocando en este estudio televisivo con nosotros. A ellos le mandamos el abrazo más que cálido. Muchas gracias por estar acá cantando y tocando fundamentalmente un poco de rico jazz. Vamos abriendo un poco de vino para seguir hablando de... Ahora nos toca hablar de Hurlingham Morón. Exactamente. En ese orden. A ver, bueno, otra abdicación... en el partido de Hurlingham, con la gran victoria de Juan Zabaleta, que superó por 15 puntos al intendente, el vigente ajá, actual intendente de Hurlingham, Luis Acuña, que su Twitter es Luis Intendente. Correcto. Es muy lindo. Bueno, a ver, en Hurlingham, los resultados, a ver, el Frente para la Victoria, por supuesto, sacó la mayoría, casi el 40%, 39,88%. Uh-huh. Sacó el Frente Renovador, fue segunda fuerza acá, no el PRO. Es cierto, en realidad lo que pasó, bueno, justamente porque la lista de una, es decir, la lista del intendente de, uh-huh, de Acuña, casi es tercera fuerza, porque el PRO le sacó muchos votos y por muy poquito el espacio de una, es decir, el de el uh-huh, acuñismo, llegó a ser segunda fuerza, pero cagando aceite. Ahí, porque justamente como decías vos, 25,33 sacó el Frente Renovador y 23,78 el Cambiemos. Ahí claro, nomás. Frente Izquierda y Progresistas, muy parejitos, 4,32 y 4,06, ahí los promedios. Pero bueno, el más votado fue Juan Zabaleta, con el 39,88% de los votos, ¿sí? Y bueno, Luis Acuña en segundo lugar, como decías, y Lucas Delfino, que fue el candidato del PRO. Una cosa que quiero decir a propósito de el espacio del Frente para la Victoria de Hurlingham, que es que reúne a, por supuesto, no solo el justicialismo, sino todo el kirchnerismo en, exacto, sí, etcétera. Pero lo cierto es que había una única lista que engarnaba a Juan Horacio Zabaleta, porque especialmente en ese distrito hay una apuesta muy grande a que, en efecto, Zabaleta sea el próximo intendente de Hurlingham, con mucho recurso de nación distribuyéndolo él. Y recordemos una intendencia paralela, eso, señores. Recordemos eso, la intendencia paralela que se viene haciendo Juan Zabaleta hace cuánto ya. Y tres años. Tres que años. Uno tenga conocimiento, por lo menos 3 años. Exacto, ahí le puso toda la plata el gobierno para financiar y para promover la candidatura de Juan Zabaleta, que, uh-huh, bueno, tuvo sus frutos. Tuvo sus frutos, pero en todo sentido, es decir, desde una plaza en el verano con cine para todos hasta... inauguración de unidades de pronta atención. Que no la inauguraba el intendente, la inauguraba Juan Zabaleta. Exactamente, que es concejal, que él ingresó en el Consejo Deliberante en las elecciones del año 2013. Y, en efecto, ya siendo concejal tiene todas estas posibilidades. Imagínate cuando tenga el sillón del intendente, va a ser una fiesta loca. Así es, bueno, todo indica que va a ser el próximo intendente de Hurlingham, con el apoyo económico y político del gobierno, si es que gana las elecciones también. Y luego las elecciones en el partido de Hurlingham, sin mayores sobresaltos, como en todos los otros municipios, abrieron un poco tarde las mesas, pero después, más allá de eso, no hubo tensión, obviamente no hubo la tensión que hay en Merlo, claro. Todo muy tranquilo. Eso fue lo que se reportó a lo largo de todo el oeste. Elecciones muy tranquilas. Un detalle a propósito de estas internas, que es que fíjate que tanto en Merlo como en Hurlingham, las internas y las disputas se dan en el seno del peronismo, donde el progresismo y la izquierda dura y otros partidos están mirando de afuera esto. Exacto. No hay internas reñidas entre los candidatos del PRO o del UNA en lo que fueron estas PASO. Siempre todos estuvimos pendientes de la interna peronista. Claro. Para variar. Pero bueno, eso fue lo que pasó en Hurlingham y el partido del que tenemos que hablar. Exactamente. El partido de Morón. Que obviamente, como saben, comprende las localidades de Castelar, Morón y Aedo y Villa. Y el Palomar y Villa Sarmiento. El Palomar y Villa Sarmiento. A ver, por el lado de Morón, ¿cómo lo digo? A ver, el más votado. A ver, ganó el PRO. ¿Podemos decir que ganó el PRO de alguna manera? No, podemos decir que ganó Ramiro. Es una discusión. Ramiro Tagliaferro en lo individual. Pero como fuerza política, la medición es que el Frente para la Victoria fue el partido más votado. Así es. De vuelta vamos al mismo ejercicio que hicimos antes. Primero vamos a decir cómo fueron en términos de fuerzas políticas y luego en términos de candidatos. En términos de fuerzas políticas, el Frente para la Victoria sacó el 34-76. Es la fuerza política que ganó en Morón. El partido Cambiemos sacó el 32-31. Ahí nomás. También, cagando aceite. Ahí nomás, segunda fuerza y muy por detrás el Frente Renovador con el 17-30. Progresistas 8,03 y Frente a Izquierda 4,24. Pero, como vos decías. Siempre hay un pero. Ahora, el candidato más votado fue Ramiro Tagliaferro del PRO con el 30,04 de los votos. Exacto. Hernán Sabatella, que era la gran promesa, sacó el 20,65 y Marinucci del Frente Renovador 17,30. Claro, pero hay que considerar que los votos del Frente para la Victoria están compuestos por justamente estos tres candidatos. Por un lado, Hernán Sabatella, que fue el ganador en la interna del Frente para la Victoria. Solito. Hernán Solito, que no vamos a hacer todos los perdón, chistes. Perdón, pero yo recibía la boleta de Solito en mi casa y me reí. Claro, Solito que estaba acompañado y un montón de chistes así de pavotes. Pero en definitiva estaba la lista de Hernán Sabatella, que ganó la interna en el espacio del Frente para la Victoria. Después Pablo Navarro, hombre de Scioli, históricamente enfrentado con el sabatelismo. Y Hernán Solito, que es un hombre de la Cámpora, que también fue a probar suerte para estar en la intendencia. Un detalle que es que ni Pablo Navarro ni Hernán Solito pudieron colar concejales en la lista ganadora. Ajá. Un detalle no menor, que es que el primer concejal de Pablo Navarro, es decir, Gastón Capurro, viene de ser representante del espacio de Patio, o sea, gente realmente muy linda. No así en el caso de Hernán Solito, donde en la lista de él había gente de Hijos, Facundo Ramos Mejía, lejos de ese fascismo ya harto conocido. Pero son dos formas de dar la misma noticia. Me pareció muy raro cuando nos fuimos a cobrar a cubrir. ¿Cómo, señor? Perdón. Cuando fuimos a cubrir el voto de Lucas Gui, no había nadie acompañándolo, no había ni un medio, nada. Es más, tu redacción oeste tuvo que pedir la gacetilla de vuelta. Che, me falta el horario de votación de Lucas Guino. Ah, sí, votan a las 2 de la tarde. Por lo bajo. Sí, lo que sí, obviamente, la gran concentración de gente y de medios fue cuando llegaron a votar los dos Sabatella, Hernán y Martín, a la escuelita número 34-35, creo, de Morón, barrio de Castelar, en realidad, barrio de mierda, horrible. ¿Por qué? Estaba todo embarrado, calle de tierra, era un día muy feo, una escuelita muy chica y mucha gente. Ahí sí hubo tensión en esa escuela cuando fui a votar, cuando fui a cubrir el voto de los Sabatella. ¿Por qué? Porque había mucha gente, se demoraba mucho en votar, la gente se ponía muy nerviosa, se agolpaba en la escuelita. Y esto es algo que noté a lo largo de todos los los colegios de Morón, ese voto que mucho, cuando hablaba con las autoridades de mesa, muchos de ellos me decían, digo, pero escúchame, ¿cómo es que esta mesa va tan rápido y esta mesa va tan lenta? ¿La gente está realmente tardando mucho en votar? Me dice, no, la gente no está tardando mucho en votar. Me dice, el tema es que los fiscales de mesa, hay uno que la sacan así rapidita, son ágiles, y otros que no. Que le buscan la vuelta. Claro, entonces muchos se quejaban de la... Y es más, vos veías que los votantes discutían con las autoridades de mesa. Uh-huh. Justamente por eso, porque enlentecía mucho la votación. Sí, un detalle no menor que está bueno marcar, que es que hay tres candidatos muy fuertes que tienen una proyección nacional y provincial muy fuerte. Por un lado, María Eugenia Vidal, la esposa de Ramiro Tagliaferro, que es candidata a gobernadora. Pero de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Sí, tenemos el tape ya para más adelante, al igual que lo de Sabatella y Stolbizer. Tal cual, tal cual. Bueno, en cuanto al sabatelismo, la gran duda en Morón es si realmente va a ganar estas elecciones a intendente, porque tiene una puja muy fuerte de Ramiro Tagliaferro. Y después, de vuelta, todo esto es esta misma especulación que estamos haciendo con Ituzaingó. La gente que lo votó a Navarro, ¿lo va a votar a Sabatella? Esa pregunta es clave en este sentido. Hay seguramente una porción que sí, por el hecho del arrastre nacional, es decir, sí, el hecho de que sea la boleta azul es contundente, pero hay un voto muy concreto, es decir... sabe cortar boleta en Morón, hay una historia de corte de boleta. Absolutamente. Pues, así llegó el sabatelismo. Exacto, de esta forma es bueno recordar que Pablo Navarro tiene una histórico enfrentamiento con el sabatelismo, y después están los votos de Hernán Solito, es decir, si los peronistas que están en el Frente para la Victoria van a ser orgánicos y votar a Sabatella, ¿o qué van a hacer? Yo creo que sí, Yo creo que los de Solito sí. El tema es con qué consejo deliberante se va a encontrar. Supongamos que Hernán Sabatella gana la elección. Sí. Se va a encontrar sí o sí con un consejo deliberante opositor. En minoría. Por las cuentas, por la renovación de bancas que hay en Morón, sí, en lo que estamos hablando todavía con nuestro colega... con Cristian Libonati. Con Cristian Libonati, que le mandamos un fuerte abrazo. Uh-huh. Va a tener un consejo deliberante digamos, no va a ser mayoría ya el nuevo encuentrismo, por así decirlo. Es que en realidad ahí hay que considerar los votos del Frente para la Victoria, y también hay bancas opositoras que se renuevan y otros que se van a la casa. Digo, hay el caso de Marcelo Joaquín, que es uno de los concejales que entró en el 2011, no renuevo este año, entonces viene complejo. Sí. Después, bueno, Margarita Stolbizer vino a votar a Morón, sí, todos los medios estuvieron ahí, que hizo una lamentable elección en Morón también. Margarita Stolbizer no sacó muchos votos. Sí. Digamos, hay bastiones del oeste que son muy, muy radicales. A ver, el sabatelismo viene impulsado por el voto radical. Allá en el 99, lejos. Lejos en el 99, cuando se va Rousselot, que es lo más mejor. A ver. Sí, el símbolo de la corrupción absoluta. Tal cual. Viene Sabatella con un apoyo muy fuerte del voto radical. Pegado a Morón, en otra localidad, vos tenés a Ramos Mejía, San Justo, que también son bastiones radicales. ¿Ok? Entonces, el radical te votó a... supuestamente iba a votar a Margarita Stolbizer, sí, el radical, digamos, a ultranza. El radical alfonsinista hardcore. Hardcore, tal cual. Los otros no, fueron por la lista del Cambiemos. Exactamente. Bien. Así que vamos a ver cómo influye ese voto radical, sobre todo el de Margarita Stolbizer, que no tuvo mucha influencia en el partido de Morón. Seguro. Un detalle que es que no tuvo mucha influencia, en realidad, en la elección general, pero... Por el arrastre de boleta, a esto me refiero. Exacto, pero también... Hoy estaba leyendo la tarde, que en la lista de Morón fue la más votada de toda la provincia. Es decir, la lista que encabeza Fabio Masitelli, así sí, se dice, con Sandra Giametti, del espacio del progresismo, fue la lista más votada en el conurbano bonaerense, la lista de Morón. Obviamente porque Margarita Luiser es esa localidad, bueno, por tanto tiene sentido. Exacto. ¿Ella es de Castelar o de Morón? Castelar. Ella es de Castelar, pero votó en Morón. Exacto. En fin, luego las elecciones en Morón también se transcurrieron con normalidad. Lo mismo en Aedo y, por lo que pudimos reportar, en Villa Sarmiento y El Palomar. Estuvimos cubriendo las elecciones sin sobresaltos, también muy tranquila. Mucha gente se quedó, también en Ituzaingó, se quedó adentro de la... adentro de la escuela para votar. Eran las 6 menos 5, fueron dos a votar y se quedaron votando hasta las 8 de la noche. Sí. ¿Por qué? Porque era lo que venían diciendo todos los políticos en los medios durante todo el día. Vayan a votar, pues estaban todos muy paja con la lluvia, gente, claro. vayan a votar. Sí, que es obligatorio, está bueno recordarlo porque sí. Si no tenés sanciones, es bueno recordarlo. De 50 pesos. 50 pesos. Bueno, pero... Así que eso fue también, presumo para mí, lo que demoró mucho el conteo, porque también se demoró mucho la elección. Si bien las escuelas cerraron a las 6, se quedó votando gente ya hasta las 8 de la noche. Bien. Así que ya se sabe, es un capítulo abierto, uno de tantos que vienen en esta provincia más caliente que el propio magma. Ahora, una reflexión en el ocaso. Los perros, a la hora de aparearse, simplemente se le intentan subir encima al otro y antes lo huelen. Si está todo bien, se suben. Y si está todo mal y no hay onda, simplemente se van corriendo. A veces creo que su vida es más sencilla y mejor que la nuestra. Esto fue una reflexión en el ocaso. Pensamientos de bolsillo en Oeste Tonight Show. de vuelta con mucho más Oeste Tonight Show, ¿no? Así es, y ahora vamos a hablar un poquitito de lo que fue la provincia. Otro quilombo. Otro quilombo, ¿por qué? Porque si bien, de vuelta, si bien el Frente para la Victoria fue la primera fuerza, ¿quién fue el candidato más votado? Aníbal Bigotazo Fernández dentro de esa fuerza y en general, o sea, no es que ahí hubo un desdoblamiento, sino que fue Aníbal el candidato más votado. Así es. Qué bueno, obviamente ya Domínguez, como se hizo en Ituzaingó, la misma práctica en la provincia, salió a apoyar al candidato Aníbal Fernández. Exacto. Todo indica que va a ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Exactamente, junto a un hombre del oeste, como decíamos, y vecino, Martín Sabatella, que es el vicegobernador. Y por el otro lado, había otro hombre del oeste, que iba como vicegobernador, pero un poquitito más nefasto, que era el actual intendente de La Matanza. Fernando Espinosa. Fernando Espinosa, que, a ver, también... A ver, es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Sí. Más pejotista que Espinosa, imposible. Seguro, digo, uno ve una clara diferencia entre los diferentes vicegobernadores. Por un lado Martín Sabatella y por otro Fernando Espinosa, que como dijimos la semana pasada, en medio de un acto, se subió al palco a preguntar, che, no hay ningún comunista por acá, ¿no? Lo cual es realmente era realmente preocupante. Lo que sí sorprendió fue la excelente votación de María Eugenia Vidal. Sí. Que le mandamos un fuerte que le mandamos. Que lo imagine ella, que seguro sí. Nos está escuchando. María Eugenia Vidal, creemos que sos una de las mujeres más lindas de la política. Sí, sos MILF. Queremos ir a invitarte a cenar, al cine. Y caminar de la mano. Sí. Y esas cosas lindas que hacen las parejas. Y lo que pinte. Claro. En fin. Búscanos. Sí, estamos acá. María Eugenia Vidal del Frente Cambiemos sacó el 29,43% de los votos, ¿sí? Se convirtió en la candidata más votada. Fue más votada que Aníbal. Fue más votada que Aníbal, pero no más votada que el Frente para la Victoria. Exacto, exacto. De vuelta a la misma situación que Morón. Los votos de Domínguez lo trasladan a Aníbal, por ende está exacto. Ganando. Esa es la diferencia, que mientras que en Morón los votos de Pablo Navarro y de Hernán Solito, que no son tan trasladables a Sabatella. Exacto. Qué quilombo. Gracias por la cabeza. No, por favor. Se imaginarán cómo estamos, ¿no? Pero en la provincia, claramente, van a quedar los votos para el Frente para la Victoria. Si bien entendemos que María Eugenia Vidal va a ser una muy buena elección, no le va a alcanzar, lamentablemente, para gobernar la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que es muy marcada la diferencia entre lo que es una candidata como María Eugenia Vidal y un candidato como Aníbal Fernández. No solamente por la gestión, sino por los lugares por donde vienen y por los espacios políticos en los que vienen. Le costó mucho al PRO insertar una candidata en provincia. Seguro. Como María Eugenia Vidal. Desde eso, ya, un distrito peronista con mayúsculas. Tal cual, eso es lo que sorprende más. Yo recuerdo cuando estaba entrevistando a Marasco, ¿sí? Lo estaba entrevistando en el búnker para... ¿Reaccionó este? Por la radio. Y estaba Pedro Robledo con él. Ah, mira. Estaba ahí en el búnker y lo sacamos al aire. Y en un momento le preguntan, dice, sobre el cambio que la gente quiere. Dice, ¿qué es lo que pensás vos de la excelente elección de María Eugenia Vidal? Le dice, ¿cómo resumirías vos el cambio? Dice, mira, esto es fácil. Pon una foto de María Eugenia Vidal y pon una foto de Daniel Fernández. Más claro que eso... En realidad es ¿qué tiene que ver, señor? Sí. En realidad sí es. Por eso yo no creo que María Eugenia Vidal esté... Esta es una opinión personal, por supuesto. No creo que tenga el pejotismo necesario para por lo menos hacer una transición en la provincia. Si no tiene el nivel... la barrita de PJ no, la tiene por la mitad. La tiene que tener un poquitito más llena, ¿viste? Porque si no... Se complica. Claro. No creo que la provincia esté preparada para un cambio radical tan grande de una gobernación como la que viene ahora de Scioli y la que se vendrá ahora, obviamente, con Aníbal Fernández, a un candidato como Vidal. Claro. Que si bien es de Castelar, esa era una de los cuestionamientos más grandes que le hacían. Escúchame, el PRO de Capital, ¿qué tiene que venir a hacer la provincia? Sí, en realidad... ¿Qué gestión tiene la provincia? En realidad, aquí la cuestión es la siguiente. En efecto, el PRO tuvo muchos problemas para hacer pie en la provincia de Buenos Aires porque estuvo a punto de perder la personería en la provincia, dado que hacía muchas elecciones que no presentaba candidatos con el sello y con el logo PRO. Entonces ahí es donde se complicó todo. Recordemos que en el 2013 fueron juntos con el Frente Renovador, con el sello del Frente Renovador. Entonces casi pierden la personería. Fue una situación que la intentaron levantar y se la pudo pilotear con cierta, con ciertas posibilidades. Un detalle que también está bueno marcar, que es que este espacio de Cambiemos, el voto de Vidal no es solamente pro. Hay radicales, hay tipos enojados con el gobierno que dicen, bueno, a ver, ¿de qué manera los puedo joder? Bueno, Vidal, perfecto. El día de mañana puede ser Patti, puede ser cualquier otro para estos. El vicegobernador de Radical... Daniel Salvador. Claro, es Radical el que va con Vidal. Pero en este sentido, a ver... Si uno toma en perspectiva lo que estuvimos hablando desde los municipios y vamos a la provincia, evidentemente el votante está expresando no los niveles de peronismo, los niveles de votos peronistas no son los de antes. Seguro, sí. Si ven en algunos... No es Rukaufer en el 95, ni mucho menos. Exacto. A ver, Eduardo, digo, perdón. Claro, no mencionamos el tema de Merlo, el tema de Moreno. Claro. Ya también tenemos a West... que perdió. Sí, perdió en realidad con Walter Festa, un hombre que viene del espacio de Diego Bossio, que es de la Cámpora, que venía a trabajar en el ANSES Moreno, que en efecto, como vos decís, Mariano West se va y el precandidato va a ser Walter Festa, un distrito que donde la pelea se da en el seno del peronismo y todo lo demás es testimonial. Tal cual. De todas formas, lo que se está viendo en tanto los municipios como en la provincia es, sí, una interna del peronismo, pero un cambio de peronismo. Claro. A ver, se está viendo que los candidatos más ligados a las prácticas pejotistas tradicionales están perdiendo intención de voto. Seguro. Por un peronismo kirchnerizado, le querés llamar como quieras, no sé. Un peronismo más lavado, claro. Más gastado, si se quiere, ¿no? Más light. Más light, menos confrontador. Qué sé yo. Vayan a saber. Todo eso es lo que indica. En el caso de la provincia, de vuelta, muy buena elección del PRO a nivel provincia y a nivel municipal, ¿sí? No sabemos si esto se debió, de vuelta, al arrastre de boleta que trajo Vidal. Evidentemente no, porque, la fuerza, por lejos, la mayor fuerza fue el Frente para la Victoria. Así que todo esto indica que, si bien hizo una buena elección en provincia, hubo corte de boleta. Exactamente, hubo algún corte de boleta, no tanto. Yo he llegado a ver, por lo menos en Tusengó, un voto muy curioso que no fue representativo, pero sí. Scioli presidente, Aníbal Fernández gobernador, Marasco intendente. Claro, yo he visto desde eso hasta la boleta de Massa entera, pero en el cuerpo local, en vez de ponerlo a Roberto Rocha y Carlos Acuña, lo ponían a Marasco. O he visto, por ejemplo, la más rara de todas, que fue Altamira presidente y todo lo demás, Frente para la Victoria. Mira. La gente está totalmente loca. Sí. Pero sí, se ha visto ese tipo de votos. Así que, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa en la provincia, en las PASO, en las elecciones generales. No creo que tengamos mayores sorpresas. Yo creo que Aníbal Fernández va a ser el próximo gobernador. Recuerden que no hay balotaje en la provincia. Sí, se gana por un voto. Por un voto, ganaste por un voto, listo, soy gobernador. Exacto. Y bueno, vamos a ver después, en base a quién queda como gobernador, cómo viene la relación con los municipios, sobre todo los del oeste. De vuelta, todo indica que va a haber una buena relación porque lo que es un recambio de peronismo en lo general. En el único partido en el que hay un peligro, entre comillas, y no tan grave de cambio de partido, es en Morón. Claro. En Ituzaingó yo creo que Descalzo va a ganar. Yo creo que tiene el arrastre, creo que tiene el apoyo para ganar todavía, para bancarse, digamos, la oposición de Larrache junto con la Descalzo. Yo creo que, perdón, de Larrache junto con la de Marasco. Claro. Yo creo que Descalzo va a seguir. Sí, en este caso votan al mismo partido, porque digo, el espacio de Larrache, como decíamos al inicio, el espacio de Larrache, hoy por hoy, considerando el aspecto nacional, tracciona para Descalzo, por lo que ya no hablamos de oposición, sino de oficialismo. Sí, sí. Bueno. Así que en el único partido en el que sí vemos un cambio de fuerza política va a ser en Morón, donde yo creo... Es un hay que ver. Hay peligro de gol, nada más. Claro. ¿Okay? Hay peligro de gol. Pero con chances de que se dé vuelta y que en efecto se mantenga la intendencia. Pero todo depende también de esos votos peronistas que están, que uno no sabe qué va a pasar. No se sabe. Tal cual. Pero a ver... En lo que es la relación municipios-provincia, creo que va a estar bastante llevadera, porque vamos a tener un recambio de peronismo de la misma forma que en la provincia. Exactamente. Es momento de rock. Es momento de rock. Yo creo que con este análisis estamos bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar un poquitito a la parte nacional, pero espero que esto haya servido como para entender un poco el panorama que vamos a venir con las generales desde el punto de vista de nosotros en el oeste, cómo es que nos va a afectar. Exactamente. Así que prepárense, por esto recién empieza, muchachos. Ah. Ya está de vuelta. Oeste Tonight Show en Radio Che. Los quesitos y, por supuesto, un merlot de por medio. Estamos de vuelta con mucho más Oeste sí. Tonight Show. Hoy está para vino tinto, chicos. Sí. Como dijo Santiago, un merlot. Cabernet Sauvignon es para otro tipo de clima. Hoy un merlot con unas buenas pastas, salsas rojas. Estamos pipones. Y estamos pipones, exactamente. A nivel nacional. A ver, Santiago. Dos puntos. A ver. Di tus puntos. Bueno, por un lado, se sabe que el candidato más votado fue en efecto Daniel Scioli, por el lado del oficialismo, con, vamos a decir, los votos puntuales. Lo tengo acá delante del teleprompter, puntualmente el 38,41 Daniel Scioli por el Frente para la Victoria, recordemos, único candidato del oficialismo. Después Mauricio Macri con 30,7, esa es la diferencia. Y finalmente el Frente Renovador con 20 y pico de votos. Sí. Un detalle, que es que en el caso de Cambiemos hubo así una interna menor. Sí, con Sanz. Porque están los votos de Sanz y de Carrió, que son puchitos. Sí. Y ahí la gran discusión es que de dónde, a ver, como pasa con los municipios y como pasa con la provincia de Buenos Aires, la pregunta es, ¿va a perder votos el PRO? ¿A quién se le saca votos y por qué? Bien, a ver, yo pregunto lo siguiente, justamente con esto de quién le saca votos a quién. vamos a estaremos presentes por una estrategia de Macri ahora que con el balotaje ganamos todos? Esta es la pregunta. Claro. ¿Se irá a lustosizar? Se pregunta acá la gente. Claro. La pregunta es porque el PRO, Macri, en las presidencias, iba con una interna muy, muy dispar. Un voto, como el de Sanz, como el de Carrió, que es muy difícil que recupere. Si sí, bien que son, a ver, son puchito, chauchas y palitos. Chauchas y palitos. Es muy difícil que recupere. Es más fácil, es más probable que un voto como el de Carrió o como el de Sanz se vaya para el Frente Renovador o el UNA, como por ejemplo, decir, sí, que se quede con Macri. Ahora, la pelea, que es lo que estamos todos pendientes, es que van a transar Macri y Massa para hacerle frente a Scioli. Exactamente, porque de pronto... Porque el tema es este, votos no le van a sacar a Scioli. No se los van a sacar. No se los sacan. Tienen que pasar esa brecha del 40%. Ese es el objetivo para la oposición. No importa quién, hay que pasar esa brecha. Y convencer a la gente que se una atrás de un solo candidato. Tal cual. Y en este sentido ya hay algunas novedades, porque hace dos días quien habló fue Sergio Massa, el titular de UNA, que en efecto le ganó la interna a José Manuel de la Sota, salvo en Córdoba, pero en el resto del país sí, le ganó Sergio Massa, que señaló que los intendentes, y esto va de la mano, puede que haya quedado colgado para el local, pero va de lo local a lo nacional, dijo que los intendentes del Frente Renovador, Acuña, Joaquín de la Torre, entre otros, tendrán vía libre en los comicios generales de octubre para distribuir y asociar sus boletas municipales a las de Daniel Scioli del Frente para la Victoria y las de Mauricio Macri de Cambiemos para conseguir la reelección en sus distritos. ¿Por qué pasa esto? ¿Se está bajando el compañero Sergio? Sí, es muy probable, sí. Es una forma sutil de hacerlo, porque ¿qué pasa? Sus intendentes no están, les fue como el culo. Joaquín de la Torre en San Miguel está tercero. Acuña está segundo, peleándose más con el PRO que con el Frente para la Victoria, y otros también. En ese sentido, el candidato presidencial de UNA dijo: ellos me dieron, por los intendentes, un piso en las PASO y yo lo valoro. Ahora, tanto ellos como yo tenemos que crecer y buscar nuestro techo. Massa señala que, cito comillas, esto no significa bajar los brazos de cara a octubre, aunque la maniobra implica el riesgo de perder votos en esos municipios. Es al revés, mi desafío es crecer, convencer a más gente y pelear arriba. Pero también tengo que respetar los intereses de mis aliados que se pusieron la campaña al hombro. Dice, lo otro no es egoísta. Es necio, negarlo es no entender la política. Por caso, Jesús Cariglino de Balvinas Argentinas está complicado porque también perdió las elecciones. Cariglino enfrentó al kirchnerismo y le ganó por 2 puntos a los candidatos del Frente para la Victoria. Así que la tiene muy complicada. Cariglino perdió por centésimas con Leo Nardini, que es el candidato del kirchnerismo. Escucha esto, 39,34 Cariglino, 40,16 el kirchnerismo. Nada. O sea, nada. Scioli, por su parte, allí consiguió el 41,4 contra el 34,2 de Massa. Es odioso decir los números por radio, pero es también representativo. Igual, a ver, lo de Massa está bien porque Massa siempre estuvo... fue muy estratégico en cuanto a su relación con los intendentes. Sí. Y calculo que esto debe ser una especie de... A ver... De acuerdo, a ver, si a vos no te va bien, a nosotros después dejarnos libres, no nos rompa las pelotas. Exactamente. A ver, si a vos te va bien, problema tuyo. Después a mí no me vengas a joder porque si no... Seguro, nosotros tenemos una intendencia que retener, le dirán a Sergio Massa. Así que me parece que es una especie de acto de buena fe. Claro. Como buenos... como ser el consiglieri que le habrá dicho. El consiglieri. Claro. Un acto de buena fe para con los intendentes. Ahora, la discusión sobre una posible alianza entre Macri y Massa es la siguiente. ¿Quién le tiene que ofrecer qué a cuál? Es decir, claro. Por eso no arreglaron en un principio antes de las PASO. Porque, ¿qué pasaba? Macri era el que iba a ir como presidente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenía para ofrecer Massa? No tenía más votos que Macri. Así que no tenía ninguna razón para ir Massa como presidente. En todo caso, le iban a dejar la provincia, cosa que no quiso. Claro. Por el mismo motivo que Randazzo tampoco quiso en su momento. Entonces, el problema ahora es de qué manera ya la alianza no se puede hacer, la lista ya está armada. Ya está armada, no hay chance. El tema es cómo hacen una alianza política y cómo convencen al votante de Massa que se vaya al de Macri. Y como vos bien decías, Santiago, todos esos votantes que si bien son puchitos, en esta pelea contra el kirchnerismo cada puchito cuenta. Ese puchito del ¿cómo le decimos? El lilitismo. El carrioísmo. Si es que existe tal cosa. Del carrioísmo y del sancismo, del radicalismo. ¿Cómo es que esos puchitos van a parar a Macri? ¿Cómo es que el puchito de la izquierda va a parar a Macri? Sí, voto en blanco en realidad. El voto en blanco. El tema es que Macri necesita cada puchito que pueda conseguir. Cada voto cuenta si le quiere hacer pelea a Scioli, que para mí la tiene muy difícil. Seguro, de todas maneras, la posición que tiene Massa cuando periodistas y demás le piden muy sutilmente que baje la lista, el tipo dice, bueno, mirá, yo me bajo de la lista. Ahora, esos votos que yo estoy reteniendo no van a ir a Macri, van a Scioli. Claro. Porque hay una porción del peronismo que no está en el frente para la victoria, una parte muy chica que está en Cambiemos, pero después Sergio Massa retiene detrás un sindicalismo peronista histórico que está detrás de él, que de no estar con Massa estaría hoy por hoy en el frente para la victoria, entonces también es complejo eso. Los votantes de Stolbizer se mantienen así y no suman en esta pelea. Noticia último momento, hacemos un paréntesis porque esto acaba de pasar ahora. Paremos todo. El tren Sarmiento no se detiene entre Aido y Liniers, sentido 11, porque hubo un suicidio. A la mierda. Así que gente... Pero hacía falta. No lo pueden hacer en otro lado, caramba. Queda muy poquito de servicio, pero si se tienen que tomar el tren, evítenlo. Eso. Muchas gracias. Bueno, decías. Esto mismo, que ya no hay casi votos de dónde sacar. Salvo que los votos de Macri que puedan ir a parar a Macri se alimenten del tipo que dice, porque existe este razonamiento de decir, antes que el kirchnerismo voto lo que sea opositor, no importa qué y con qué costo. Y así está el otro, como a ver, te voy a decir el voto cantado. Lo que muchos gente va a hacer, incluido yo, es cualquier cosa menos Macri. Claro. Está bien con que es necesario un cambio, pero Macri... Too much. Sabes que no. Así que vamos a ir a votar a Scioli y después vamos a volver a casa y nos vamos a autoflagelar. Exactamente, tal cual. Colgando una boleta de Scioli frente al espejo mientras uno se flagela dándose cinturonazos en la espalda hasta sangrar como los padres franciscanos en El nombre de la rosa sin el atractivo de Sean Connery, damas y caballeros. Un poco más de rock, ¿le parece? Como siempre, Santiago. En instantes estamos de vuelta con este bonito programa llamado Oeste Tonight Show. ahora, una reflexión en el ocaso. Yo a veces creo que la calculadora, el Paint y el Word es todo lo que el hombre moderno necesita para dominar la internet con éxito. Bueno, por ahí una cuenta de mail también, pero hasta ahí. Esto fue una reflexión en el ocaso. Pensamientos de bolsillo en Oeste Tonight Show. Esto fue una reflexión en el ocaso. Pensamientos de bolsillo en Oeste Tonight Show. Así que por si no quedaba claro, eso fue un pensamiento de bolsillo, no este Tonight Show. Espero que lo hayan... Inundados, trichos, pa' ver la marea. Bueno, perdón, no te... Sí, lo tenía que decir, Santiago. Acá la algunos me aplauden y otros me dicen, no, boludo, no, no, too far, me dicen. Demasiado. Muy bien. Ah. Sí, de eso es lo que vamos a hablar ahora. Llueve. Llueve y mucho. Fenómeno que... ¿Qué decirlo? Ya es algo que no se puede calcular, pero hubo despelote porque hubo zonas inundadas y hubo gente que se quejó. Lógicamente porque lo perdieron absolutamente todo. Daños, muertos, evacuados. Como es sabido, cuando las fuertes lluvias arrasan sobre la pampa bonaerense, acá en el oeste no hubieron grandes inundaciones. No, por no, no, suerte, no. Si bien alguna calle que por ahí aislada que tenía un poco más de agua, pero no nos inundamos. No nos inundamos. Lo cierto es que el epicentro de toda esta cuestión tiene su origen en Salto y en Luján, donde se registra efectivamente una lluvia contundente e inundaciones con gente que, como decíamos, lo perdió absolutamente todo. Mientras tanto, ¿qué hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli? ¿Fue a ayudar de inmediato a los inundados? No. No. ¿Fue a... ¿Hacer llevar... campaña? Tampoco. Tampoco. No, se fue a Italia. Porque claro, con el trajín de la campaña pasan estas cosas... Sí. Fue un desacierto. Uno se pregunta, che, ¿no hay un asesor que diría no? No, yo, boludo, la verdad que no es la mejor idea, no seamos boludos. Eso es lo que yo mirá me que queremos ganar. Eso es lo que yo me pregunto. No hay ningún asesor que le dijo, no te vayas. No lo hagas, Daniel, en serio, no lo hagas. No hagamos dijo, cagadas. No, vaya la puta, te parió, yo bueno, igual. Yo... Bueno, claro, está bien. Bueno, anda, haz lo que quieras. Total. Entonces, sí, eso fue lo que causó mayor indignación. El candidato a presidente por el Frente para la Victoria y gobernador. Jugo Daniel mal preparado. Cine, se fue directamente a Italia para, según había comentado, para bueno, hacerse ver por la discapacidad que hoy por hoy está teniendo. Tiene todo el derecho del mundo, pero hay momentos y momentos, muchachos. Y este claramente no lo era. Yo realmente desconfío si fue realmente para verse por la discapacidad. Eso para mí fue una maniobra de prensa. De todas maneras, no fue muy bien recibido cuando llegó acá a Buenos Aires. Sí, hay que decir que igual hay un video que está dando vueltas. Sí. Pero lo que hay que decir es que ese video no es de ahora. ¿Sabes cuál? Ese video tiene por lo menos 2 años y es de la época en las inundaciones en La Plata. Exacto. Donde hay gente que le dice de todo. Y bueno, lo están queriendo manipular para dar a entender que el video es de ahora, tras su regreso a de Italia hasta acá, pero ese video es del 2013 y se corresponde con otra época y no ahora. También es gracioso lo que le dijo Aníbal Fernández, que se supo que le dijo, no más como una broma, sino como una especie de pequeña represalia, es la de, ¿trajiste alfajores? Juro que esto no es chiste nuestro, sino que Aníbal Fernández le dijo eso, lo ha ido... Al gobernador cuando vino, trajiste el juego diciendo, boludo, hacía falta. Sí. Vamos, a ver. En fin, ¿le sacará votos esto a Scioli? Bueno, justamente a propósito de este asunto, ya salió a hablar la funcionaria sionista, para mí MILF, para vos Mariana no. La ministra de gobierno Cristina Álvarez Rodríguez. No, no le doy. Para mí sí. Manifestó a través de un comunicado que la, hablando de la candidata a gobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal, dice: viene de turista a sacarse fotos a una provincia que no conoce. ¿Por qué es esto? Porque mientras se producía esto, mientras que Daniel Scioli estaba en Italia y Aníbal Fernández junto a Guado de Pedro comunicaba lo que estaba pasando y explicaba de qué forma se iba a ayudar a los damnificados, María Eugenia Vidal estuvo ahí dando vueltas y sacándose algunas fotos, yendo en las zonas a través de las zonas afectadas. Dijo Álvarez Rodríguez: es lamentable el oportunismo político frente a la tragedia. Está más preocupada por sumar votos que por ayudar a los inundados. En este sentido, la candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria remarcó que, cito comillas, Vidal prefirió ir a sacarse una foto en medio del agua con botas de lluvia en vez de ponerse a disposición para ayudar en conjunto sin distinción política, como lo estamos haciendo con muchos intendentes y gobernadores. Que de hecho, Cristina Álvarez Rodríguez, lo de sin distinción política es en sí hasta discutible, porque justamente en las últimas horas se supo que la gente de la Cámpora iba a estar participando en ese sentido, como la Cámpora, en la distribución de colchones, de agua y demás cosas. Sí. No queremos traer adelante el antecedente de Juan Micheli, ya lo hemos discutido en ciertas ocasiones, no caeremos en esa. Dejó muy en claro, por Vidal, que lo único que le preocupa son las elecciones de octubre, fue lo que dijo Álvarez Rodríguez. Igual, muy desafortunada la foto de Vidal, porque vos la viste, que iba caminando por el medio de la calle, que había simplemente una franja de agua ahí al lado. Era muy oportunista. Sí, sí, totalmente. Cabe recordar que, como decíamos, la vicejefa de gobierno porteño, también candidata y vecina de Castelar, días atrás había señalado que, comillas, además de la falta de obras, hay un déficit en el control del Estado al referirse al gobernador Daniel Scioli. Otro que también habló al respecto de esto es el subsecretario de Juventud, Facundo Tignanelli, que dijo que las jornadas ya se están desarrollando en los municipios de Luján, La Matanza, Cañuelas, Lomas de Zamora, Moreno, San Vicente y Pilar. ¿De qué estamos hablando? De lo que se conoce como la jornada de actividades La Patria es el Otro. A ver, vamos por partes. Expliquemos esto porque es un quilombo. El argentino no es solidario. No es solidario. No es solidario. No lo es. No lo es. Lo es cuando lo dice Andy Kuznetsov y Julián Weich. Pero, esto también merece una explicación. Si en efecto, quien está hablando es el subsecretario de Juventud, Facundo Tignanelli, esto es algo que se hace a nivel partidario. ¿Qué quiere decir esto? Que son los muchachos de la Cámpora que son los que distribuyen lo que los vecinos donaron. Y ahí sí tenemos el antecedente, este cruce que hubo televisivo el anteaño pasado entre el periodista Juan Micheli y el diputado Andrés Larroque, donde Juan Micheli le preguntaba por qué estaban distribuyendo con las pecheras de la Cámpora lo que donaron los vecinos. Y ahí la respuesta es que porque en efecto somos de la Cámpora. La discusión no era esa, la discusión era si se debía o no repartir desde lo partidario cosas que brindaron otros. Sí. Esa era la discusión que se produjo. Pero retomando lo que dijo Tignanelli en este sentido, dijo: recibimos el contacto de más de 1000 jóvenes que se pusieron a disposición para colaborar durante todo el fin de semana largo con la gente que lo necesita, fue lo que dijo el funcionario. Y considero que esta es una clara muestra de que los jóvenes no son lo que los medios hegemónicos tratan de imponer al diario, lo que ya hemos escuchado un millón de veces. Dice: los jóvenes participan, son solidarios, se organizan para ayudar al otro y el Estado pone a disposición todas las herramientas para que pueda ser llevado a cabo. Que acá es lo que no se entiende de todo. Ah, bueno, eso es lo que se hace también desde desarrollo social. O las dos cosas, vaya uno a saber qué carajo. En fin, sí. Lo que hablamos fuera de aire también con el tema de la provincia, de estas inundaciones. Salto, una de las localidades más afectadas por estas inundaciones, ¿quién ganó? Daniel Scioli en las presidenciales. Así es. Así que, gente, si lo votaron, jódanse. Esto es así. Había un, vos también lo mencionas, había un tuit muy gracioso de este personaje en Twitter que es Salvaje, la doctora Piñata. La doctora Piñata. Que dijo: jódanse por votarlo. Eso fue lo que dijo. Bueno, en realidad esto, a ver, tiene un poco de razón y un poco de no. Por un lado es el clima, a ver, en la Pampa argentina es así. Las historias de las inundaciones suelen repetirse a campo abierto, lamentablemente. Se pueden hacer obras, pero debido a la geografía, cómo viene repartiéndose, cómo está el suelo maltratado por las plantaciones, ya no absorbe la cantidad de agua que tiene, que absorbía antes. Sí, se va a inundar, lamentablemente es así, jodete por bien el campo. Claro, no, ¿por qué? Señor, no, por favor. Un chiste, ¿no? Acá algunos de la platea ya me... No, chicos, es un chiste. Por otro lado, está a ver si esto realmente, como decíamos, le cuestan votos, si el clima le juega a favor al PRO, para sacar, claro, para sacarle votos. El clima le hace el juego a la derecha. El clima le hace juego a la derecha para, claro, sacarle votos al PRO. Una lluvia golpista. Para sacarle votos a Scioli. En realidad sí, capaz habría que ver de qué manera aprovechan políticamente los otros partidos, sí, este tema de las inundaciones para pegar la Scioli. Yo creo que es momento ahora de que 678 haga un informe muy duro y muy concreto sobre cuál era el rol de la lluvia durante la dictadura. Y realmente diga las cosas como son. ¿Cuál fue el rol? ¿En dónde estuvo? ¿Con quién se sacó la foto? ¿Desde que dónde lo diga? ¿Desde dónde la lluvia lo está haciendo? ¿Desde qué lugar la lluvia hace lo que hace? ¡Hijos de puta golpistas! ¿Dónde está Barone? ¿De dónde llueve lo que llueve usted? No, sí. Muchas gracias. Esa es entonces la información, damas y caballeros, a propósito de las lluvias en la provincia, en la querida y quilombada provincia de Buenos Aires. Esto es Oeste Tonight Show. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Oeste Tonight Show. El programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22. Acá, en Radio Che. Hay que decir que nosotros no somos muy amigos de hacer periodismo de periodistas. Lo detestamos profundamente. Es algo que no nos es nada grato. Pero me parece muy lindo cómo la gente de perfil titula una de las que fue la noticia de esta última semana, más allá de las elecciones y las inundaciones, que es que la hija de Agustín Rossi va a estar participando y va a ser directora en el Banco Nación. A ver, esto dicho así, no parece tampoco ser una gran noticia, pero hay que decir que tiene 26 años, sí. Y por cómo lo titula perfil es excelente, dice... La noticia, yo imagino a Fontevecchia alzando un dedo muy caliente diciendo... Con 26 años, la hija de Agustín Rossi cobrará más de 70.000 pesos por mes. Pero me gusta también cómo viene la bajada, que es la siguiente. No es solamente se llama Delfina Rossi, qué hizo, sino que la bajada es... Viene de perder como candidata en las elecciones parlamentarias en Europa, pero logró un puesto clave en el directorio de Banco Nación. Los quiero mucho ustedes, los de perfil, son hermosos. Sigan así. Igual, de todas formas, hay un artículo muy, muy interesante en Infobae que dice por qué la designación de Delfina Rossi es ilegal, además de poco ética. Claro. Lo escribe un abogado, Yamil Santoro. Es muy interesante. Lo vamos a poner en el Facebook ahora mismo para que lo lean. Está muy bueno porque, a ver, no solamente la controversia es que tiene 26 años, la controversia es la forma en la que se designó el puesto. Cierto. La cuestión es que hablamos de Delfina Rossi, que es la hija del ministro de Defensa, Agustín Rossi, que tiene 26 años. Sí hay que decir... Que le jugamos un amistoso, ¿eh? Totalmente. Sí. Pero que además tiene altos estudios académicos en economía, y justamente va a estar participando y va a ser parte del directorio de Banco Nación, cuyo presidente es Juan Ignacio Forlón, de cercanía a Máximo Kirchner. Vivió en Barcelona desde el 2002 junto a su madre, en donde se recibió licenciada en economía. Su recorrido académico la llevó a Florencia, Italia, en donde recibió un título de máster en economía. De acuerdo con su propio currículum subido en la red social LinkedIn, se encontraba ahora realizando estudios de asuntos públicos en la Universidad de Austin, en Texas. Hay que decir que el año pasado ella tuvo actividad política allí, porque fue candidata europea por Cataluña por un frente izquierdista, pero no llegó a tener la cantidad de votos suficientes. Sin embargo, según figura en las bases de datos de la AFIP, ella está registrada desde el 2008, ya habría trabajado para el Estado, uh-huh. Y según la base de datos Gnosis, Delfina Rossi fue registrada en el fisco a la edad de 20 años como prestadora de servicios auxiliares para los servicios generales de la administración pública. De esta forma, Delfina Rossi se convierte en la directora más joven del Banco Nación, pero quien le sigue en edad es el propio presidente del organismo, que es Forlón, que tiene 38 años. Sí, a ver, acá la discusión no es solamente que una chica de 26 años ya va a ganar 70.000 pesos. A ver, tiene una formación académica obviamente bastante importante, destacada, bastante buena. El tema es que tiene 26 años y va a dirigir el Banco Nación. Sí, en realidad lo que quiero decir es esto. No es una cuestión solamente de credenciales académicas, es una cuestión de experiencia. Eso te lo digo yo, que trabajo en la parte de recursos humanos también, y es algo muy importante. Sí, lo cierto es que también, a ver, me parece claro decir esto, que es que allá hace mucho tiempo, quien estuvo en el Banco de Córdoba ocupando una posición similar y a los 24 años fue... Yo no sé si nombrarlo, fue Domingo Felipe Cavall, o sea, así, con la misma edad. Y así terminamos, miren. Y Carlos Melconian, algo bastante, bastante parecido. Hay que decir que se conoció el currículum de la hija de Agustín Rossi, ya había trabajado en la Auditoría General de la Nación. Ella había ingresado al organismo el 19 de agosto del 2008 y se desempeñó hasta octubre, inclusive, esto fue lo que dijo el diario La Nación. Hay que decir que ella tiene datos y antecedentes académicos que son, por supuesto, sobresalientes, pero sí, en efecto, lo que está puesto acá en discusión es el método de llegada hasta allí, más claro, allá de la formación que está comprobada que la tiene, sino el cómo es que llega hasta allá. Tal cual. Y además, convengamos, si vos me preguntás a mí, lo que es la causa de controversia, que son los 70 mil pesos que va a cobrar al mes, no es tanto. Un director. ¿A cuánta gente que vos conozcas de 26 años cobra esa plata, Mariano? No, por favor. A lo que me refiero es que un director del Banco Nación, con la experiencia necesaria, está cobrando mucho más que esa plata. Claro. Le están pagando esa plata justamente porque tiene 26 años. No sé si es una cuestión de ahorro, por eso dice, bueno, vamos, ponete que le paga contar con 2 pesos, la sacamos. ¿Qué sé yo? Sí. Ojalá yo cobrara esos 2 pesos, entre comillas, pero es sí. Cierto. La cuestión es que Delfina dijo: me fui a los 14 años a Barcelona. Siempre que pude volví para acompañar la militancia de mi papá. Estuve presente en discusiones muy fuertes en diputados relacionados con la resolución 125, fue lo que dijo Delfina Rossi en diálogo con el periodista Víctor Hugo Morales. Dijo: siempre miré la manera de volver y esta es una gran oportunidad. Visité todos los años el país y me vine 6 meses a vivir a Buenos Aires. Era un ciclo muy duro para mi papá por todo el ataque que sufrió por la crisis del campo. Hubo gente, a ver, esto es un mensaje para esta chica, todo bien, pero hubo gente que la pasó mucho peor y no tuvo la chance de irse ni ninguna otra cuestión. Es decir, allá por principios del 2002 había gente que no podía irse y se tuvo que quedar bancándose la parada sin chances de volver con un cargo de esta magnitud. Eso está bueno decirlo. Obviamente, en esta y otras cuestiones está Aníbal Fernández, que defendió enfáticamente la designación de Delfina Rossi, que es algo muy lógico, como directora del Banco Nacional, al afirmar que la sancionan por el pecado de ser joven, al tiempo que negó que haya un acomodo por ser... A ver, ¿cómo se va a hablar de acomodo siendo que es solamente la hija del ministro de Defensa? Por favor. No puede ser. Así que esa es la noticia. A ver, en Twitter estaba dando vueltas algo que me parecía gracioso, de un tipo que es kirchnerista, que dijo: chicos, si quieren perder avisen y dejo de militar, por favor. Bueno, pero a ver, acá yo te voy a citar un par de párrafos de este artículo, sí, que habla de por qué es ilegal. Dice, y cito: también hay que plantar la cuestión política. Resulta bastante poco ético que designen a un director a un par de meses antes de un cambio de gobierno con tal de darte 4 años de estabilidad para que puedas levantar la mano cuando te digan. Esto es, por lo menos, mala fe. Acá está el tema de que justamente no se va a renovar el director del Banco Nación. Pero sí hay un cambio de gobierno, va a haber un cambio de gobierno en 2 meses. Uh-huh. Se especula en eso. ¿Cómo es que va a impactar la relación entre el que va a ser el futuro presidente de la Nación y la directora del Banco de la Nación, que no es algo menor? Claro. No es algo menor, juega un rol central. Y dice, esta es como una carta abierta que le escribe este abogado a la chica Rossi. Dice: con tu designación ese equilibrio se sigue rompiendo, dado que no solo careces de representatividad, sino que siguen sumando representantes de un mismo espacio político al directorio, casi todos miembros cercanos al kirchnerismo. Si con tu CV, si tuvieras que buscar laburo, como cualquier hijo de vecino, conseguirías un sueldo entre 12 y 15 lucas. Pero tenés la suerte de ser la hija de Rossi y que tu primer trabajo en el país sea por 70 mil pesos en el Estado. Es la típica crítica que le hace, ¿no? Critica. Sí, que también es una discusión, perdóname que te corte, también es una discusión desde que, a ver, no desde qué lugar, sino que se cuestione el hecho de que un gobierno ponga de su partido a su propia gente. Es una boludez, sinceramente, porque yo no creo que alguien en Capital vaya a discutirle a Macri que ponga gente del PRO en cargos que son claves. Tampoco podemos ser inocentes en ese sentido. No, tal cual. El tema es, ojalá se lo critiquen. El tema es, en un cargo tan importante con tan poca experiencia. Y acá dice, quería guardarme lo más contundente para el final. Dice, la comunicación A4490 del Banco Central sostiene que los directores podrán asumir los cargos en tanto se tramite su autorización en esta institución, considerándose su designación en comisión ad referendum de la pertinente resolución de autorización. Es decir, que vas a tener una banca provisoriamente en el mejor de los casos. Asimismo, la comunicación A4284 estipula que los directores o consejeros deberán ser personas con idoneidad para el ejercicio de la función, la que será evaluada sobre la base de 1. sus antecedentes de desempeño en la actividad financiera y o, dos, sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública y privada en materias de o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial de la entidad. Es decir, supuestamente los criterios de elegibilidad para poder ser director de Banco Nación es no solamente un lindo currículum, es demostrar una actividad pública y financiera que te dé idoneidad para acceder a Exacto, sí, sí, sí. Es lo que yo te estoy diciendo, sobre todo en un cargo tan crítico como esto. Esa es la discusión central. Si cobra 70 lucas, si cobra 100 o si cobra 20, a mí no me importa. El problema, que en realidad es como vos decís, no queremos hacer periodismo de periodistas, pero claro, es una chicana bastante, digamos, baja para desviar la noticia por el lado de cuánto cobra la piba. Seguro. 70 mil pesos, ya la tiene toda. Rosy ya la tiene toda. A ver, está estudiando, se fue por toda Europa, está estudiando en la Universidad de Austin. Quédate tranquila que la plata la tiene. No es la noticia. No es la noticia, tal cual. Acá la noticia es justamente los criterios de elegibilidad. Lo que está en discusión y que yo apoyo es que esta chica, con el hermoso CV que está y con lo buena que está, porque también le entramos, no tiene la experiencia necesaria, los años, ¿sí?, el tiempo necesario administrando un banco o una entidad financiera que le permita acceder a un puesto como este. Pensémoslo de todas formas, vos que eres un carnicero, tenés un tipo que estudió carnicería, claro, por 5 años, pero nunca trabajó en una carnicería, ¿lo vas a contratar? Y no. Claro. ¿Entendés? Es un vení que te enseñe, te muestra cómo es el oficio. Exacto. Esa es la discusión, así que tratemos de llevarla por ese lado, no por el lado de 70 mil pesos, que quédense tranquilos, es un vuelto para ellos. You know, guys, we put together a little special thing just for this show tonight with our brothers in Slipknot. Won't you crazy looking motherfuckers come out here and let's do this shit! Are you ready to scream? One, listen, all y'all, it's a sabotage. Come on! Listen, all y'all, it's a sabotage. Come on! Listen, all y'all, it's a sabotage. Come on! Listen, all y'all, it's a sabotage. Make some fucking noise for Slipknot, y'all! Make some fucking noise for Korn, my friends! Woo, that was some shit, brother. Oh. Bien, amigos, es momento entonces de retirarnos. Faltan 3 minutos para las 10 de la noche y de esta manera Mariano le habla al país. Buenas noches, muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden, con este clima, un lindo merlot, unas pastas, usen un quesito rallado, pero bien, bien, bien amargo, y para el postre, un ristretto. Exactamente. Damas y caballeros, mandamos saludos a toda la gente que nos ha estado escuchando. A ellos un beso gigantesco. Nada más, no nos ha quedado nada más por decir. Nada más, Santiago. Hemos cubierto todo el panorama de las elecciones. Los temas más resalientes que fueron, obviamente, las PASO a nivel provincial, municipal y nacional. El tema de las inundaciones y cómo la lluvia le hace el juego a la derecha. Y por último, esta chica Rosy, que vamos a ver cómo se desarrolla durante la semana. Ojalá que para la semana que viene tengamos más buenas noticias en cuanto a la agua. Y a ver si tenemos alguna noticia en cuanto a una posible alianza entre Massa y Macri. Vaya uno a saber qué es lo que pasa ahí. Amigos, será hasta la próxima semana, a la misma hora, por la misma batiseñal. Adiós. Esto fue Oeste Tonight Show con Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Diríjase hacia las salidas indicadas. Los esperamos la próxima semana y conduzca con cuidado. A partir de este momento finaliza el horario de protección al menor. Culo. Since I could hold my head up high, and it's been a while since I first saw you, and it's been a while since I can stand on my own two feet again, and it's been a while since I could call you.